ritmo del litoral y esto que suena así. Para todas ellas, la mal peinada. De mal le gusta que hasta la miren la mal peinada. De más se cree. Mal peinada, que la sobrina de Don Ramón, el de